Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. La eterna búsqueda del escritor Freddy Ayala Plasarte ha hecho una escala en la poesía para dar origen a su obra, Rebeliones al filo de una sinfonía. Darío Males. La poesía, aquel juego serio de palabras con el que apenas basta cambiar el orden de los sentidos y las reglas gramaticales para cautivar al lector, es la propuesta que presenta el escritor Freddy Ayala Plasarte esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra titulada Rebeliones al filo de una sinfonía es publicada por la editorial argentina Línea Primitiva. La obra está constituida por 5 capítulos que con nombres sugerentes como Los fonemas de un siglo muerto, El dibujo postergado, Rebeliones de la sombra, La invención de la sinfonía perdida y Sinfonías de los extramundos generan un paseo musical entre la palabra y las figuras geométricas. La primera parte de Terapias del Punto, en el primer acto, con palabras como y tan solo iniciar la existencia en letras mayúsculas, sentir un contrapeso de minutos atascar el olvido en los alfileres de astillas y chamuscar las manos para arrojar un punto al cuaderno, devela tal vez el enfrentamiento que el escritor tiene cuando se alía de frente a la hoja en blanco. Para este escritor, el hacer poesía que se funda con la geometría es un ejercicio de memoria. La idea era escribir sobre temas de geometría relacionando a la memoria. Es decir, yo empecé a pensar en el punto, en la línea y en el sonido y eso a tratar de relacionarlo con escenarios del pasado. Es decir, la línea que un niño toma una tiza y traza un pizarrón, la línea de un cuaderno, la línea de una cuerda de una guitarra. Es decir, empecé a encontrar muchos motivos para escribir sobre la línea y para pensar que no es solo una figura geométrica, sino que está en nuestra memoria, ha estado inscrito en nuestra memoria. En las calles de la ciudad, un graffiti dice escribir en las paredes es la única manera de ser leído. La frase cita al escritor Enrique Adum, que hace una crítica al poco interés que Ecuador pone a la lectura. Para Freddy Ayala, el desafío de escribir en un país que es reacio a leer le ha traído gratificaciones ajenas a la económica. Creo que cuando uno hace este ejercicio está consciente de eso. Es decir, no esperas mayor cosa, y en este escenario de acá no esperas mayor cosa. Sin embargo, creo que los créditos que te da el escribir están a largo plazo en la posteridad del tiempo que estás haciendo. En mi caso he podido viajar mucho, y entonces es cuando he podido relacionarme a través de mi obra con muchos otros lugares, con muchas otras culturas, con muchas otras personas. Y creo que ese más bien es el crédito que me da a mí escribir, porque no tengo yo un sentido de distribución, por ejemplo, de mis libros de ir a dejar en librerías, porque siento que se queda muy estático el libro, se pierde, lo meten por ahí, no le van a dar el lugar, la importancia que se debería. Entonces, bajo ese desencanto, para mí escribir más bien se convierte en una forma de, no sé si de resistencia o de motivación. Es decir, esa desmotivación para mí es una motivación para seguir más bien haciendo algo que no lo consideran, no lo valoran en su totalidad, pero que sin embargo a mí me hace sentir vivo, ¿no? Y por eso escribo. La presentación de la obra Rebeliones al filo de una sinfonía será la noche de este jueves a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. En el acto intervendrán los escritores Santiago Vizcaíno y Sofía Yanes. Actualmente, Freddy Ayala Plasarte se desempeña como docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y se encuentra ultimando los detalles de su próxima publicación, un libro de ensayos del arte titulado Vientos Paralelos, que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.